Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana, 10:28 minutos, como les contábamos, esto que nos ha impactado, porque, aunque no sorprendido, por supuesto, del gobierno nacional, que luego de todo el proceso, las denuncias que se hicieron por el atropello de la represión que se vivió en Cuyamen, que terminó también con la muerte de Santiago Maldonado, uno de los abogados, nuestro cordobés, que se involucró por su propia conciencia en esto y además porque pertenece a la APDH, bueno, ellos denunciaron al Estado frente a la Comisión Interamericana y, bueno, ahora el Estado retruca, ¿no?, a partir del Ministerio de Seguridad con una denuncia a este organismo de derechos humanos por presentar un testimonio falso, dicen ellos. Está en línea el abogado Carlos González Quintana, el Chuzo. Chuzo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Fede? Bueno, un gusto, saludo a toda la gente. Bueno, igualmente, ayer circuló mucho por acá, bueno, entre diferentes organizaciones, una nota para solidarizarse también con el trabajo tuyo y del organismo, que va a salir en los próximos días seguro, porque también tu intervención acá, cada vez que fuiste reclamado, que se necesitó apoyo, acompañamiento, has estado, así que me parece que has recibido mucho acompañamiento. Esto, de los que te seguimos un poco, me parece que esto te ha marcado un poco, ¿no? Esta solidaridad que has recibido. Bueno, contanos un poco todo el caso, ¿no? La sí, denuncia. La verdad es que bueno, uno cuando decide encarar un camino profesional que tiene que ver con la lucha por la verdad, por la libertad, por la vida, fundamentalmente, porque sin vida no hay derecho humano posible. Uno también es consciente de que asume, si se quiere, algunos riesgos que tienen que ver con la entrega, con el trabajo que uno hace, y, como decía recién, denunciar a un Estado contra ante un organismo internacional. Es un asunto serio, como también consideramos que es un asunto serio el caso Maldonado y la inevitable, ineludible responsabilidad que tiene el Estado en el desenlace trágico de la vida de Santiago. De alguna manera nos mantuvo en vilo durante 3 meses a todos los argentinos, o a una gran parte de este país, un poco el sector de la sociedad que, como decías recién, apela a la conciencia, y contraponiéndolo a la oscuridad, a la opresión, a la mentira, al ocultamiento, al miedo, al terror que quieren infundir el Estado Nacional con estas políticas represivas que ya prácticamente no las disimulan. Desde el Ministerio de Seguridad se manejan las agendas de todos los conflictos territoriales indígenas del país, cuando en realidad quienes corresponderían asumir esa responsabilidad serían los Ministerios de Justicia, el INAI, digamos, organismos creados para garantizar derechos, y no un Ministerio de Seguridad que lo único que está haciendo es atropellar derechos de manera sistemática, al punto de cargarse con la vida de personas, como ha sucedido con Santiago y con Rafael Nahuel en Mascardi el 25 de noviembre. Así que esto a nosotros es un golpe más, digamos, pero también tenemos este respaldo de la sociedad consciente, la gente que cree en la verdad, en la honestidad del trabajo que hemos hecho, está manifestando de manera masiva muestras de apoyo. Eso llega, digamos, para nosotros es un Nehuen muy grande, muy importante, también como el Nehuen que nos mandan los hermanos del sur para los que estamos trabajando, pero bueno, no deja de ser una cuestión preocupante, porque fíjense la gravedad del tema, es que por primera vez desde la vuelta a la democracia un gobierno, independientemente del color político que sea y del perfil, digamos, en que dirige sus políticas públicas, es la primera vez que un gobierno se ha atrevido a tanto y ha dirigido su persecución, ahora judicial, con organismos de derechos humanos, porque que nos denuncien a nosotros, que somos abogados, que hemos trabajado en esta causa, sabemos que un poco nuestra responsabilidad también atraía esta cuestión, pero denunciar a un organismo de derechos humanos que tiene una trayectoria de más de 40 años en la Argentina por la verdad, la justicia, la vida, la libertad, nos parece un asunto sumamente grave desde el punto de vista institucional. Atribuirle a un organismo de derechos humanos una falsedad ideológica o una intencionalidad fraudulenta de intervenir de una manera fraudulenta en un caso paradigmático para la historia de la justicia argentina nos parece sumamente grave. Y en ese sentido es que nos estamos defendiendo, digamos, si uno analiza el contenido de la denuncia, los que más o menos entienden de derecho, de leyes y de materia procesal, sabe claramente que eso no tiene ni pie ni cabeza, son denuncias que son más bien operaciones políticas y mediáticas con las que se intenta nuevamente instalar la mentira desde este lado, cuando los únicos mentirosos a lo largo de estos 90 días que duró la incertidumbre acerca de lo que sucedió con Santiago, los únicos mentirosos fueron ellos. No se olviden que la ministra Burri se encargó sistemáticamente en todos los espacios donde pudo en negar la presencia de Santiago Maldonado en la represión y hacerlo aparecer en infinitos lugares, menos en el lugar donde terminó apareciendo y donde se comprobó que estuvo. Entonces, si nos ponemos a ver en materia procesal, los únicos que introducieron pistas falsas en el expediente, utilizando los medios hegemónicos para eso, confundiendo a la opinión pública, engañando a la opinión pública durante 90 días acerca de dónde estaba Santiago Maldonado, fueron ellos. Sí, ¿dónde estaba Gendarmería, no? Negaron que Gendarmería había entrado. ¿Y dónde estaba Gendarmería? ¿Y dónde estaba Nocetti? Que Nocetti no estuvo nunca, cuando después tenemos fotos conversando en la puerta de la comisaría del Leleque con el jefe del escuadrón 34 de Gendarmería. O sea, las cosas a la larga salen a la verdad emerge inevitablemente, y nosotros estamos trabajando para eso desde el primer día y sabemos que estos son en algún modo manotazos de ahogado que el Estado tira ante un inminente avance de la causa de Mastardi, donde murió asesinado por la espalda Rafael Nahuel a manos de no menos de 10 prefectos, 15 prefectos que subieron hasta el lugar y dispararon a mansalva más de 150 balas de plomo, y una de ellas terminó con la vida de una persona, pero no fue la única persona impactada, sino que hubo 3 personas más que salvaron su vida de milagro. Y esa causa está avanzando, las pericias están a punto de incorporarse, donde inevitablemente se va a dejar ver la responsabilidad que ha tenido la Fuerza de Seguridad Nacional en esto. Entonces, no son otras cosas que avances mediáticos, políticos, operaciones, digamos, para intentar eludir la responsabilidad inevitable que se les viene encima. Sí, uno nota esto, que esto todo está pendiendo del cerco mediático. Hace 2 días conversamos acá con el intendente de Capilla del Monte, le preguntábamos su opinión sobre el gobierno nacional y, por ejemplo, sobre el caso de Rafael Nahuel, y él nos decía que para él se había ahogado ese chico. Es decir, el cerco, la pantalla que se está mirando, que es la unipantalla, una pantalla que les muestra una sola realidad, parece que si se corre un poquitito cae un velo que muestra por detrás una enorme cantidad de engaños, de mentiras. ¿Tenés confianza en que esto de Rafael Nahuel puede dar un quiebre a todo esto? Sí, claramente, digamos. Lo de Rafael Nahuel fue un asesinato a sangre fría, en donde las pericias balísticas, digamos, por más intento de confundir a la sociedad que se tenga o que se pretenda, aquí tenemos el secuestro de más de 150 vainas servidas de bala de plomo y tenemos del otro lado absolutamente nada, con lo cual la teoría del enfrentamiento a fuego, digamos, se cae por su propio peso. No se ha secuestrado una sola bala que no sea las balas que disparó prefectura. No, el cuerpo de Rafael Nahuel no tenía ninguna señal de pólvora ni en su ropa ni en sus manos, cuando sabemos que el dermotest siempre arroja resultados. Esto es todo de la ciencia, digamos, es la que auxilia a la justicia en estos casos. Entonces, pretender, digamos, hacer un análisis diferente al que se debe hacer desde el punto de vista consciente y lógico, es lo que estamos como sociedad buscando. Yo sí lamento el comentario desafortunado del intendente Capil del Monte en relación a esto, porque, digamos, las realidades se construyen de acuerdo a las intenciones que tienen esas construcciones. Pero hay una cosa que es fundamental, y es que la justicia en algún punto tiene el deber de llegar a la verdad, y es la que vela, digamos, por ese preciado valor que tiene una sociedad. Lo otro es construcción mediática de realidades, digamos, para que la opinión pública en alguno u otro sentido se alinee. Sí, sí. Pero sí. No hay otro valor que no sea el de la justicia, que es el que hay que afianzar y consolidar, independientemente de todo lo otro, ¿no? De todas maneras, como decía mi abuela viejita, y es un dicho popular muy sabio, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, sí, si o el que se quiere ganar, de Capilla del Monte considera que Santiago Maldonado se ahogó porque estaba tomando un baño de agua en el primero de agosto en el río Chubut con 7 grados bajo cero de temperatura, y bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Peor aún, Chuzo, era cuando le consultábamos por el asesinato de Rafael Nahuel, ni siquiera se conocía el caso y solamente remitió a lo que le han mostrado de Santiago Maldonado, pero se parece a aquella expresión de... perdón. Claro, además... Perdón. Sí, perdón, sí, no lo aclaré. Que había dicho que Maldonado se ahogó solo en el río. No, le preguntamos por Rafael Nahuel. Bueno, claro, bueno, es una confusión, por eso digo que hay una sola pantalla. Bueno, pero se parece a aquel comentario de Gustavo Adolfo Sés cuando a horas del asesinato o la muerte de Jorge Reina, la comisaría de Capilla del Monte, dijo, se suicidó, ¿no? Expresando y dejando de lado toda especulación de la justicia o la investigación y demás, ¿no? Hay un deseo... Bueno, pero esas son responsabilidades que tienen que asumir los políticos que gobiernan de sus palabras, digamos. O sea, uno comete este tipo de atropello, digamos, desde la palabra, atropello a la verdad, ¿no? Y después uno tiene que hacerse responsable de esto. Entonces, para eso están las interpelaciones públicas, para eso están los medios también, para sacarlo a la luz, digamos, las barbaridades, hasta donde se atreven, digamos, los gobernantes a la hora de emitir opiniones. Uh-huh. Hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Claro, ¿no? Que sí. Chuzo, no queremos despedir, pero por lo menos un minuto que vos puedas resumirlo, alguna novedad de lo que sucedió con Taim, que sabemos que hubo novedades y en realidad merecería otra nota, pero vamos a aprovechar esto para que por lo menos nos des algunos títulos. Mira, lo de Taim está ahora en este momento en una etapa de conformación del cuerpo de peritos interdisciplinario que van a analizar las muestras que fueron secuestradas después del 28 de marzo, en ese lamentable evento ambiental que al día de hoy los cordobeses no saben el agua, la calidad del agua que consumieron en esos días a raíz del arrastre de una cantidad de material tóxico, peligroso, y que, bueno, como digo, al día de hoy no se sabe. La causa demoró un año, digamos, porque ahora... próximamente, 28 de marzo, se cumple un año del desastre de Taim, y recién estamos en una etapa de análisis pericial de eso. Sí. Con lo cual consideramos que es una causa que está letargada y que necesariamente la fiscalía que está a cargo de esta investigación debe profundizar en hacia un avance, un progreso de la causa. Claro. Bueno, del marco de eso, digamos, sí, que se incorporó todo el expediente administrativo de la Secretaría de Ambiente, encontramos irregularidades que son espeluznantes, si se me permite la palabra, pero como por ejemplo un certificado de no inundabilidad que firmó de puño y letra quien es hoy el ministro de Agua de la provincia, el ingeniero Javier López. Cuando era director de la DIPAS, la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de Córdoba, sí, en el año 2000, firmó un certificado de no inundabilidad, o sea, le dio factibilidad a un proyecto sobre un lugar en donde además todos los estudios hidrogeológicos previos le decían que era zona inundable, y este funcionario, que también deberá dar cuenta de eso, desoyó esos consejos previos y otorgó un certificado de una zona inundable considerándola no inundable. Uh-huh. Y fíjense lo que sucedió, y como si fuera poco también se intenta montar allí el megaproyecto de Cormecor en la misma, sí, zona. Encima, afortunadamente, ¿no?, eso está parado, porque si no, la verdad que estaríamos agarrándonos la cabeza con las dos manos. Sí, sí, bueno, estamos acá en Punilla también con la autovía en la misma situación, ¿no? En una situación al borde de la decisión de algunos empresarios, ¿no?, que han tomado el Estado y que van a desarrollar un proyecto altamente destructivo. Bueno, Chuzo, nos quedan muchas cosas para conversar, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, que seguro volvemos a charlar. Te mandamos un fuerte abrazo solidario desde acá, ¿eh? Para ustedes también, un abrazo grande y gracias por la comunicación. Hasta luego. Ahí estaba Carlos González Quintana, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien llevó adelante una denuncia contra el Estado argentino por el caso Santiago Maldonado y la actuación de Gendarmería, y también está a cargo de la causa de Taín, que fue esa inundación después de aquella crecida que se llevó la planta, una planta de desechos tóxicos, la más grande que tiene Córdoba, que pertenece a los más, bueno, el empresario más importante que tiene la provincia de Córdoba. Bueno, todo un programa habría que hacer con el Chuzo, porque están tantas causas tan sensibles, digamos, a la sociedad y al bien público, que la verdad que es muy interesante, un montón de cosas que tiene para aportar, ¿no? Es el abogado también, junto al abogado Ávila, que están a cargo de todas las denuncias y el amparo que se ha presentado por la ley de bosques también, o sea que sí, está en muchas. Estaba viendo, bueno, una tengo ahí un saludito de...